Hey, yeah. This is the big one. Whoa, no. Hey, suena, yeah. Hey, dice, hey, yo soy hielo, llego pelo con el black and yellow. Me tiene en celo, hey, pero tiene que vivirlo pa' entenderlo. Chalatera, fuma de la juca. Chalatera, fuma de la juca. Chalatera, fuma de la juca. Clica, y ella quiere azúcar. Negro peligroso, que dice vosé. Te están vendiendo la realidad tipo C. Yes, sir. Soy el vocero, hago todo lo que quiero como debe ser. Al que está arriba en el cielo voy a agradecer. Con el money y el respeto te llega el poder. Los que dicen que no vale no lo pueden ver. Si mi vieja está contenta usted no sé quién es. Mírenme, soy el reflejo, haciendo mi movida de que soy pendejo. Yes sir, solo me manejo. Ya soy millonario, puta, no me quejo. Muy duro, con Big One. Yeah, my nigga, I think we got one. Cambio la voz cuando tengo ganas. El más duro en habla hispana. Ey, ganchito. Pa' visa rap music session. Ey. Coco. You know, ey, chalatera fuma de la juca. Ey, swerve, chalatera, fumo de la juca.